llegado el divino niño, ha nacido el Redentor. Tres pastores y un borrico vieron al niñito Dios. Su madre es Santa María, su padre es San José. Ha nacido el chamaquito en el portal de Belén. Ha llegado el divino niño, ha nacido el Redentor. Tres pastores y un borrico vieron al niñito Dios. Su madre es Santa María, su padre es San José. Ha nacido el chamaquito en el portal de Belén. Un mariachi de angelitos ya le canta al querubín. Ríe la Virgen María, San José toca el violín.